nuestra tercera hora no pudimos haberla comenzado mejor con esta canción sota, recordando la época del señor Elton John, Sacrifice, una canción muy muy especial, la cual arranca esta tercera hora para disfrutar como nunca. Ahí tenemos a nadie menos y a nadie más que a Jackson Martínez. Jackson Martínez está con nosotros y está conectado con nosotros en el Instagram. Nos dice: clásico, te saludo, estoy acá desde el barrio El Poblado, me gustaría recordar Total Eclipse of the Heart. Más adelantito, con mucho gusto, mi hermano. Por aquí también tenemos también a nuestra gran amiga, ella es Adriana Aguirre. Adriana Aguirre está con nosotros y quiere disfrutar a Roxette con It Must Have in Love. Ella dice que le encanta la canción, la balada de la película Mujer Bonita. Por aquí tenemos también a más oyentes. Ah, por aquí tengo también a Gloria Oquendo, que quiere disfrutar de Lo Suficientemente Alto de Dan Yankees. Aquí las estamos anotando con mucho gusto, amigos. Seguimos disfrutando de esta noche, y esta noche vienen con canciones. Vienen con Bon Jovi, Bed of Roses, La Cama de Rosas, Saigon Kick, viene con Love is on the Way, El Amor Está en Camino, Genesis, Hold on My Heart, y aquí está Death Leper, el señor Joe Elliott, y una canción noventera espectacular, Two Steps Behind, dos pasos atrás de ti. There's a man. sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Americanas. Silent night, bring the evening deep. siempre. Estas son las baladas americanas. Baby, you're all that I need. I wanna lantern and dimes I give each night to see through this brave form. Still I run out of time, or it's hard to get through to the pearl and the white. Guides me back to you, I just close my eyes. Whisper, baby, my love is true. She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove, for it's you that I died to be a friend. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Son 70s, muchas de ellas 80s, otras son 90s, algunas son milenio y por supuesto ustedes. ¿Qué época les gusta disfrutar de todas estas bellísimas canciones? Aquí están en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Bing, Michael Jackson, se craneó esta canción para una película llamada Bing, la rata asesina. Viene también algo de Take That con la canción Bad for Good. Shipwreck con Robin Zander. Y una canción muy especial desde finales de los 80s titulada Ghost Town. Y Foreigner, aquí están con su I Don't Want to Live Without Your Love. Es que no puedo vivir sin tu amor. Esta es la FM. Estas son tus baladas americanas.

Baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Cerrando esta tercera hora, qué mejor cerrarla con canciones programadas por ustedes. Y son canciones divinas las cuales tenemos hoy. ¿Qué canciones tan especiales tenemos? Eugenia López nos está escribiendo y ella está desde Belén, San Bernardo. Nos dice que recuerda mucho, sobre todo la época cuando escuchó por primera vez la canción Angel de los Rolling Stones. Ella nos está escribiendo a través del Instagram, @lafmmedellin. Aquí vamos con Angel para terminar la hora, linda. Viene Scorpions con Send Me an Angel, envíame un ángel, la voz de Klaus May. Y Chicago viene para disfrutar su inolvidable Your Inspiration. Soy el Clásico Herrera y estás en el universo mágico de Baladas Americanas. Americanas. Wise men said, just walk this way.